y confía más en información que en el ego para aplicar. Ustedes han leído en los últimos tiempos muchas investigaciones, y yo no sé si se repitan este modelo. Yo cuando yo empecé a investigar, estaba como el paradigma, estaba vigente el paradigma hipotético deductivo. Estoy hablando de los 60. El hipotético deductivo tiene una cuestión de dominante. La antropología siempre pone más indiferencia, pero igual. Había marcos teóricos de los cuales, a partir de los cuales se trabajaba. En este momento nosotros también trabajamos con marcos teóricos, pero hacemos un trabajo más inductivista, trabajando más sobre casos y no sobre muestras. Mis primeros trabajos fueron sobre muestreos. Había que encontrar una muestra representativa. En los últimos años ustedes tienen que haber leído un montón de trabajos que son más inductivistas y inductivistas, o sea, que voy desde el problema a la búsqueda de información y a la construcción de categorías teóricas desde los datos, que eso no quita que tengo teoría, tengo teoría, pero voy construyendo nuevas categorías teóricas con un trabajo más bien inductivo. Lo que yo les estoy pidiendo a ustedes es que hasta tanto tengan muy claro los marcos teóricos como para poder inventar ustedes categorías por vía de la inducción. Por vía de la inducción es, leo el dato, lo leo hasta que se me ocurre un modo teórico de formular. ¿Eso lo entienden? Es confuso lo que digo para ustedes, ¿no? Por ejemplo, nosotros no teníamos pensadas las orientaciones. Capítulo 2 es el de cero. No teníamos pensadas las orientaciones. Teníamos una hipótesis general, que era, en general la representación que se tiene de los estudiantes incide sobre el modo de trabajo escolar. Nada más. En otras épocas hubiera hecho un montón de hipótesis particulares y hubiera tenido que construir una guía de entrevista, una guía de entrevista. Nosotros teníamos esto como cosas generales, entonces íbamos haciendo preguntas y preguntando y profundizando sobre las cosas que nos interesaban. Y un día, a mí se me hizo clic, así, se hace clic desde la formación teórica que uno tiene, y yo decía, pero acá vienen combinaciones estables que son diferentes entre sí, e inventamos las orientaciones. Ahí inventamos las orientaciones. Digo que nos dimos cuenta que pasaba leyendo y releyendo y releyendo los datos y ahí poniendo por separado todo lo que teníamos sobre los estudiantes y leíamos las encuestas del mismo auto, del mismo entrevistado. Con las de otros que decía lo mismo sobre los estudiantes, nos dimos cuenta de que había ciertas, formaban parte de la hipótesis, pero no pensamos que hubiera orientaciones. Encontramos constancias en las orientaciones. Constantes, como para, no en las orientaciones, constantes, combinaciones relativamente constantes, como para decir, invento esto en las orientaciones. No lo habíamos leído en ningún lado, no venía solo de decir. Ahora, para hacer esto, se tiene que ocurrir una cosa nueva. Y yo no sé si cuando estudié en su vida, a veces se me ocurrían cosas, ¿ves? No era como para corregir cosas, pero si ustedes leyendo los textos y las entrevistas, dicen, acá no tengo ningún concepto teórico en lo que yo leí, que me sirva para interpretar, debe inventarlo, que no lo hicimos nosotros. Inventamos el concepto. Inventamos el concepto de orientaciones pedagógicas en educación de adultos. E inventamos el concepto de orientación centrada en, y le fuimos agregando las cinco categorías de diferencia. Lo inventamos. Ustedes se sienten capaces de hacer esto. Y a lo mejor, pero yo quiso por ejemplo las localizaciones, cuando ella empieza a mirar los datos, también empieza a construir categorías que le sirven para interpretar los datos de los artículos que ustedes hicieron. Si ustedes pueden hacer esto, porque no hay categorías en lo que les sirven, que les sirvan, lo hacen. Pero lo que sí están obligados a hacer es intentar leer los datos con las categorías teóricas que ustedes leen en la literatura. Eso lo tienen que hacer, porque la idea era de tocar datos desde la teoría para interpretarlos con la teoría. Y no tienen nada para hacer eso porque algo faltó en el camino. Pudieron hacerlo porque tienen que llevarlo, ¿no? ¿Pudieron hacerlo? Bueno, de todas maneras, siéntanse libres cuando sigan desarrollando. Para que si hay algo que ustedes llama la atención, de parte de no, ¿qué pasa si de repente el entrevistado nunca terminó la orientación? Después desaparece una cosa que les hace inventar una orientación. La inventa. Y es nueva. Por ejemplo, nosotros buscábamos una y no nos apareció. Porque nos había aparecido en el trabajo primero que hicimos de educación no formal. Dijimos, a lo mejor aparece un caso de gente se hace una idealización de los sectores populares. Cuando habíamos trabajado con el grupo de estudiantes acá, en el barrio de Medina, el trabajo que yo les conté, los estudiantes idealizaban el barrio popular. Acá hay paz, acá hay calma, acá los chicos no son como los barrios céntricos, tienen un ámbito tranquilo para vivir, para poder jugar en la calle, idealizan los estudiantes. Acá todos son solidarios, acá la gente se lleva bien, no hay conflictos, no era cierto. Pero ellos estaban idealizando a los sectores populares. Y nosotros pensamos, ¿habrá en educación media de adultos casos que nos permitan construir un tipo como lo que nos pasaba con los chicos? No se va a decir ninguno. O sea que a lo mejor la forma de trabajar, a lo mejor el momento histórico, pero también a lo mejor el tipo de trabajo que se hacía, el ámbito, que fue un ámbito barrial y no escolar, un momento con menos situaciones constructivas que sean hoy en nuestros sectores, los chicos habitaban al 35, 36, 37, en donde no estaba el parco. Si había prostitución, era menos visible. Lo quise idealizar. Y había tres o cuatro pibes idealizadores. Así como había otros que se idealizaron. Pero había algunos pibes idealizadores. Y nosotros dijimos que en esta segunda etapa del trabajo íbamos a tratar de encontrar casos a ver si aparecían modelos de profesores idealizadores o directores de escuela idealizadores. No se encontraron. Seguimos encontrando todo lo otro, nos apareció un caso nuevo de gente que dice que la escuela tiene que preparar para el empleo. Ese no lo teníamos armado en la etapa anterior. Pues ustedes encuentran un caso que no encaja en nuestras orientaciones. Y se les habla, perdón, ni se pueden poner más nombre. No cuesten el meterlo en una orientación. Le ponen un nombre y el equipo me ha decidido. No, en serio. Porque si les apareció un caso que no nos apareció a nosotros, se manda. Bueno, ¿quieren hacer algún comentario ustedes ahora sobre esto que van a entregar? ¿Algún comentario sobre si les costó, lo que les costó? ¿Se quedan conformes, no se quedan conformes? No quiero decir nada. ¿Qué limpia? ¿Qué más va a salir? ¿Cómo? ¿Qué más va a salir? ¿Peor? No, mira un poquito de eso. Si es que trabaja el estudio para aprender, para poder sistematizar la cabeza, para poder organizar, ¿qué aprendieron? ¿Para qué les sirvió? Además de para cumplir con las tesis que dice el primer marzo. Yo no comprobaste, pero no sé. No, yo sé. Pero aparte quería comentarte eso, que cuando la primer clase que tuvimos, ustedes dijeron que la postura de ustedes tiene que ver la educación de adultos, dice cómo desde el marco de la pobreza. No desde el marco, pero bueno, como... Considerando los sectores populares como sectores de situación de pobreza. Entre otras condiciones. Entre otras, sí. A mí me parece que era así. No, de verdad no. Y después que fui a la escuela es realmente es fuerte. Es fuerte darse cuenta que hay gente que no tuvo oportunidad de estudiar. Es muy fuerte. Y todos los testimonios, por lo menos el 100% de los testimonios que yo tuve fueron por eso. No hubo alguien que dijera que estudiar en la escuela no me gustó. Mis padres me dieron todo, yo tenía todo, pero le hice estudiar. No tuve uno yo que hiciera eso. La mayoría, mucha gente del norte, muchas de Misiones, de Corrientes, que cuentan situaciones muy precarias de familias numerosas. Tres casos donde tienen entre 12 y 3 hermanos. 12 y 3 hermanos. Están yendo ahora en colegio. Están yendo ahora. Bueno, la señora tiene 51. Y la otra, algo de 65. Cuenta que elegían los padres a quién iba a hacer el tío estudiar. Que los hombres tenían mayor posibilidad, porque las mujeres no les gustaban ir a la escuela en el campo, porque eso estaba mal visto. Y que una de las señoras se puso mal y me dijo, porque mi tío vivía en el pueblo, pero mi papá no me dejó ir ahí con mi tío al pueblo, porque yo si vivía con él tenía la escuela cerca. Yo quería ir a vivir con él para estudiar y él nunca me dejó. Un sello que no solamente el sello del mensaje de la escuela, sino de toda una familia que apareció descomplotada. La señora misma, ahí dice que no. Lo aceptó como ¿Y por qué la familia no acepta? Bueno, por la que la necesidad que tienen era la salida para poder salir. Yo lo sentí como el sacrificio familiar para pero que... Pero no, la mamá no lo... Si la mamá hubiera querido recibir a la señora de decidir, que ya estaría. ¿Por qué la mamá no le enseñó a Lenín? Y vos, ¿por qué te dijo? Y eso me dijo que la mamá tenía mucho que hacer, que en la casa con tantos hermanos no había tiempo para ella. Y ella se quedó porque era la pendosa la que podía llamar. Entonces, la que podía cuidar a la mamá, seguramente arreglar la granjita familiar y a limpiar la casa, cuidarle a los hermanitos y le dieron la cola a los hermanitos chiquitos. ¿Dónde está el complot ahí? Yo creo que hay, pero ¿quién construye ese complot? ¿Y cómo se construye ese complot? A nivel, no sé si, por ahí, pero yo creo que a nivel, de poder resolver situaciones porque todas las de mis hijos, en parte tampoco podía quedar sin mis hijos, entonces en la casa, y que los hombres no aprendían porque eran los que iban a dar. Y a mí me gustaría que los hijos siempre eran mejores para mi hermano. Claro, pero acá se aparece, por un lado, cómo las condiciones materiales de vida se convierten en restricciones para las posibilidades de carácter simbólico. La relación que hay trabajo. ¿Qué es lo que dice María Teresa? La pobreza material viene unida a la pobreza simbólica. De la teoría de la cultura de la pobreza se atribuye a los pobres esta pobreza cultural. En cambio, María Teresa plantea de otra manera, hace otra hipótesis. La pobreza económica puede estar vinculada con otras formas de pobreza. La pobreza económica es el ejemplo de lo que ella dice. La pobreza económica está vinculada con la pobreza educativa, con la pobreza de participación, con la discriminación de la mujer. O sea, aquí es, no lo dice María Teresa, ella, pero sí aparece la discriminación social de la mujer. Cómo las condiciones restringen las posibilidades familiares que para sobrevivir tienen que, como decía vos, para sobrevivir tienen que encontrar estrategias de ayuda al interior de la familia. Pero esto en otros grupos provoca otro tipo de reacciones. ¿Por qué pasa esto? Eso es lo que explica muy bien entre otros autores. Cuando yo les decía, lo que Bourdieu dice es que se internalizan los límites que la sociedad pone. Que cuando la gente dice, no se puede, y acá está el ejemplo, mi mamá no tenía tiempo, mi mamá tenía que trabajar, mi mamá tenía, me pusieron a cuidar los nenes porque no se podía hacer de otra manera. Esto es la vida de la familia. Tiene que ser así, porque esto es lo que corresponde. ¿Por qué no se armó una organización de campesinos que pongan a protestar como están haciendo en este momento campesinos de Jujuy, como pueden estar haciendo los campesinos de Santiago del Estero, el movimiento campesino de Santiago del Estero, que tiene una organización que en lugar de decir no se puede y reestructurar la vida familiar, se arman como organización política? Entonces, cuando se produce este proceso de internalización, que los límites de una sociedad estratificada, una sociedad de clases establece, esos límites se van produciendo. Por eso estudiamos el concepto de la representación social. Vos acá podés aprender el concepto de representación social. Acá esta mujer no podía, pues aplicar el concepto de representación social. Esta mujer tenía, la familia tenía internalizado el modelo que le hacía no resistir a esto, sino aceptar como válido este modelo de vida familiar. Podrían haber cuidado a los tíos y podrían haber llegado a la casa a los varones. Eso había una restricción que tenía que ver con las necesidades de mano de obra para el trabajo doméstico que da lugar a la discriminación de la mujer en términos sociales y educativos. Después había otro caso de las mujeres que también, 22, y esa fue el primer ciclo, aprender a leer y ella dice que tuvo que cuidar a la abuela. Y eso me parecía también, ¿por qué no? Y yo ahora no sabía leer y escribir, no, yo quería aprender, pero no. Mi mamá me dijo, mi mamá salía a trabajar y yo me quedaba con mi abuela. Eso sigue pasando ahora, sí. La señora que junta los cartones en la puerta de casa viene con su nieto. Sí, con mi nieto, la señora naturalmente no me la puso. Y la de pasta le dice a las nenas cuando se viene, tenía con tres. En bebé de cortecito, la nena de 10 y la nena de 12. Si están yendo a la escuela, no, porque la niña me dijo que no tengo plata. Pero la señora me dice, yo necesito que me cuiden a los hermanitos menores. Porque la hija que tiene 30 y la mamá de los 5 años, se da con el pato. Y por qué no trata de hacer algo para que su hija se cure, hizo algo. Sí, fui a los lugares donde se la puede curar y me dijeron que si no viene sola no la pueden tratar. Es un círculo vicioso del Estado que no se hace cargo y que ellos terminan así. Y esas chiquitas con carne de cañón para la escuela de adultos o para la profesión o para el padre. La edad de los chicos que cuidan a las hermanas. Que no genera, porque era una responsabilidad única. Eso lo que se ve todos los días en la escuela. Uno le pregunta al chico por qué faltaste 2 o 3 días. Sí, porque mi mamá empezó a trabajar y me tuve que quedar en casa porque a cuidar a mis hermanos. Y si no se queda a cuidar a los hermanos, si la mamá se va a trabajar temprano, ¿quién la levanta al chico? El chico no se va a levantar solo a las 7 de la mañana y nadie lo despierta. Ahora vos fijate en una cosa, que vos decís eso es lo que está pasando ahora. Es el chico, es claro, eso es lo que están viendo ahora, pero eso no sucedió tanto en otras épocas, pero por lo visto también, porque ¿cómo se está eso? Empieza diciendo que nunca pensó que la educación de adultos estuviera vinculada con la pobreza. Ustedes, cuando trataron de definir el concepto de educación de adultos el primer día, tampoco lo vinculaban con la pobreza. Era el peso sobre la edad y el peso sobre la edad, y no lo vinculaban con la pobreza. Tuvimos que hacer explícito esto para que se dieran cuenta. Mi pregunta, cuando empezó a llamar, era: ¿sirvió para algo el trabajo de campo? Ya dijo, sí. ¿Sirvió para cambiarle una idea, digamos, la crítica que ella dijo? ¿Sirvió para cambiarle desde la realidad, y no solamente desde el discurso docente, una idea previa que yo tenía? Ella tenía una idea previa. El trabajo le sirvió. ¿Para qué? Para cambiarle una idea previa, no porque yo soy la conocí, sino porque después tuvo que analizarlo. ¿Para qué otras cosas le sirvió el trabajo? A otro. Puede ser diversas cosas, puede tener que ver con la educación de adultos, puede tener que ver con el análisis, con aprender a hacer análisis de datos, puede tener que ver con conocer algo de con cómo estructurar el trabajo, puede tener que ver con un tipo de escuela que no, de actividad educativa que nunca se había imaginado. A lo mejor no le sirvió para nada. ¿Sirvió para algo? Para que sí, a mí me llamó la atención la cuestión metodológica, que por ahí esperaba ver otra cosa, esperaba, no sé, algo más específico de educación de adultos, y me encontré con que se alfabetiza igual que va en nuestro caso. En nuestro caso se alfabetiza igual que en una escuela primaria con niños. Es más, con los mismos materiales. Eso a mí me llamó mucho la atención. Bueno, yo he leído en uno de los capítulos para que, cuando ustedes salen los comentarios, se vuelvan a meter comentarios para que después vaya a salir, vayan al libro. En uno de los creo que en alguno de los capítulos, pero en el de las normativas fundamentalmente, aparece, porque no nos metimos en cuestiones metodológicas. Pero sacar la idea de que se produce, de que no hay, nosotros lo que planteamos es que no hay especificidad en educación. Sí, nosotros lo tomamos. Lo tomaron, bárbaro. Eso es bueno, que la bibliografía se vaya aprendiendo. Lo que sorprendió esto, lo que aparece es que no hay especificidad, no hay construcción, porque hay metodología. Que no hay aplicación. Y te preguntaste por qué. ¿Que por qué no se hacía? O les preguntaron a los docentes por qué trabajan así. Que lo que pasa es que hay muchos docentes que tampoco tienen demasiadas herramientas. Que la formación en adultos es al igual que para maestra común de chicos, porque las maestras carecemos de muchas herramientas. Otra cosa que me llamó la atención fue esto de de tratar las temáticas como muy superficialmente. Me llamó la atención por el lugar a donde fuimos, ¿no? Nosotros fuimos a la Villa Carlos Gardel. Y uno cuando entra ahí y cuando trabaja ahí, va más allá de... Yo en mi caso voy los sábados a otro proceso, ¿no? Más allá de pensar en los conocimientos mismos, de enseñar a leer y escribir, a sumar y a restar, piensa en otras cuestiones. Y eso tampoco lo vimos en la clase. Lo vimos, a ver... se incentiva para que piensen, para que se concienticen, para una transformación, para que, no sé, para que puedan proyectar su futuro de ahora en más, para que puedan... Eso no lo vimos, ¿eh? Me llamó la atención que en un lugar así, tan particular, eso no se ve. Porque yo tenía, porque mi representación era que los docentes que iban a ese lugar eran docentes más progres, digamos. O que tiene la docente, son laburantes de la docente. Claro, pero yo pensé, alguien que se anima a entrar acá todos los días, no sé, viene por algo más que enseñar a leer y escribir, pensé yo. A lo mejor viene por solidaridad. Pero esa solidaridad puede expresarse de diferentes maneras. Por lo que vos venías contando de lo que trabaja, si tuvieras que colocarlo en una orientación, ¿tu caso dónde lo pondrías? Por lo que ella contó, da la impresión, así, con ese cachito que contó, que ¿en qué orientación podría estar? Y bueno, en realidad tampoco la podríamos encasillar en una orientación. Tiene mucho de atención a la persona, porque bueno, ella apunta a todo lo que es la contención, bueno. Y en parte también... Y en parte también hace bastante hincapié en los conocimientos, pero en un sector del alumnado, digamos. No en todo. No, hay una persona que la deja medio de como de lado. ¿Por qué? Es la única persona que no está alfabetizada. Ella trabaja más con las otras personas que ya están alfabetizadas. O sea, esta la deja. Sí, es como que la deja bastante, me parece. No le preguntamos directamente. Claro, porque ella contó las dificultades que tiene esa persona, que tiene mucha discontinuidad, que no existe. Entonces no le enseña, la deja incontenida. Es contención. Claro, pero entonces es útil esta categoría que estamos utilizando, porque sirve para pintar diferentes situaciones. Nosotros la construimos para media, pero se repite en otros lados. Pero además vos fijate una cosa. Cuando vos le diste las orientaciones, vos acabas de decir, yo pensé que alguien que iba a trabajar en la villa iba con una idea más progres. Entonces pensaste que iba más freudiana. Claro. O sea, así como ella se le rompió en este bocito de la educación de adultos, a vos que y a algunos de nuestros alumnos tuvimos que romperles allá lejos de ese tiempo el estereotipo idealizador de los sectores populares, a vos que te rompió el estereotipo de que los... Porque vos habías leído que hay diferentes orientaciones en la educación de adultos. Tendría que haberte dicho, upa, no todos son freudianos. Hay de todo, hay moralizadores, hay contenedores, y también hay freudianos. Son los menos, por ejemplo. No son los menos, lamentablemente. Pero entonces, también te sirvió para romper tu estereotipo. Tomar conciencia de eso. Y eso, que ustedes tienen ese comentario, me parece que lo iba también pónganlo. Sí. Les voy a hacer una contratransferencia. Nosotros en alguna no sé qué es una contratación. En algunas entrevistas de psicología nos hacían poner al final cómo nos habíamos sentido, nosotros en la entrevista. Y entonces digo, yo lo pensé hacerlo, bueno, lo voy a hacer, pero explico lo que significa la contratación desde ese lugar, como lo explico. No, pero yo no quiero que lo hagan, no, que tengan una mirada psicológica individual. Yo si quieren hacerlo, prefiero que lo hagan de una mirada psicosocial. Es decir, hacer un análisis. No, porque la contratransferencia es la cosa identificatoria desde la historia individual, y nada, no, y lo vas a tocar con la vida, no, y no, que no, se no, se no, es eso, no, no, no, no, no, no, era como te había entendido vos en ese vínculo que vos. No, habías... yo quiero hacer, yo quiero que vayas más allá de eso. Vale, así vale, como a vos explicar, se rompió un vale, esquema un plato volador que bajó ahí. O una cosa que se rompió una cosa. Sí, miedo de contención. Y los datos se dieron. Y a ella le dije que se rompió una representación que tenía sobre docente que está trabajando con tiene, el tiene todo, Bandi, tiene. Si quieren hacer un análisis de cómo se sintieron, que sea un análisis de las representaciones que a ustedes lo fueron cambiando. Y cómo la teoría y el contacto con la realidad, las dos cosas. Porque vos hiciste referencia no solamente a cómo te sentiste en el trabajo de campo, sino además a cómo se te juntó eso con la teoría. Entonces, hagan un análisis que implique una lectura de sí misma desde lo teórico. Y esto nos vuelve al tema de la última clase que les di. Nosotros habíamos trabajado sobre lo que hemos estado trabajando sobre el conocimiento. Y habíamos empezado a analizar cuál de las cuatro tipos de conocimiento con los que nos fueron los tres, los cuatro tipos de conocimiento con los que. ¿Sí? No. Y compasen la hoja con las firmas, por favor, que ahora que vayan a trabajarme a cuatro. Estuvimos viendo las cuatro formas de conocimiento. Que nosotros habíamos construido cuando analizamos cuando trabajamos en este primer trabajo de educación popular que es el mismo acá con los estudiantes. Sí, se trataría que hacen la reflexión sobre esta práctica que acaban de hacer y quieren poner esta cosa autorreflexiva de pensar por qué. Entonces vamos a ver qué es lo que sería ahí, a qué tipo de pensamiento, nosotros decimos pensamiento crítico, sentido común, cadera académica y buen sentido, ¿no es cierto? Si ustedes hicieran esto, ¿qué estarían haciendo? ¿Cuál si estuvieran aplicando sobre sí mismos una reflexión que incluya el efecto del trabajo de campo leído desde la teoría? Porque yo digo, vean qué representación se les tenía, vean qué representación se les rompió. ¿Qué es lo que estarían tratando de construir, de desarrollar con ustedes mismos para su trabajo? ¿Qué forma de pensamiento? Conocimiento crítico, pero entonces el conocimiento crítico es bastante importante a partir de esta experiencia. No implica recitar teoría crítica. Esto sería saber académica. A mí me es importantísimo que estén solas. Hayan sacado este análisis implica el saber crítico, porque el saber crítico no solamente es digo cosas sobre el mundo exterior, implica también involucrar el autoanálisis, porque si no entran en contradicciones. Cuando en alguna de las clases creo que les hacía de esto les digo, en que los estudiantes, si ustedes llegan a cuarto año, no son críticos, son criticones. Son más criticones que críticos. ¿Por qué me digo? Porque en general cuando van y observan, a mí me gusta este comentario que salió hoy, porque en lugar de decir los maestros no hacen tal cosa, los maestros no hacen educación popular, te diste cuenta, hiciste las cosas, relacionaste en tu caso, hiciste una revisión crítica de tu propio sentido común. En tu caso hiciste un análisis crítico de tu propio sentido común, aplicaste conceptos teóricos a la lectura de lo que hacen los demás. Dijiste, no haces, cuando yo dije, puedes aplicar esto de que asimila la escuela de adultos a la educación infantil juvenil, dijiste lo que hicimos. Entonces hiciste un buen trabajo de análisis teórico. Y además hiciste un buen autoanálisis. Se le modificó a mí la imagen del docente. Y el saber crítico es eso. Es poder mantener la coherencia también en el autoanálisis. Por eso es flexible. Porque si yo no estudio con la teoría crítica y no puedo analizar mis propias prácticas con teoría crítica, lo que puedo hacer es saber academicista, modificar la conducta es muy difícil, pero la primera cosa es darse cuenta de la contradicción, no modificar la práctica, sino registrar la contradicción entre lo que te gustaría y lo que estás haciendo. Y eso es lo más difícil de todo. Aparte no hay muchas oportunidades de que el otro te devuelva un análisis de lo que acabas de decir. No hay muchas oportunidades. Se ocupe que en el caso de evaluación tenemos el trabajo sí, pero no siempre tenemos esa posibilidad de que alguien que esté más, un profesor, está mucho más así, en el análisis que busca, o sea, no olvide la palabra. Sí, bueno, no, pero más que estudiando, sí, bueno, sí, a veces es real, sí, en mi caso sí, porque yo no tengo experiencia. Pero te pasa que te encontrás con cosas que te marcan, que vos las empezás a perder para atrás y que sí, sí, sí. Bueno, a mí esta evaluación que yo estaba con intenté y usted no lo sabe tan espontáneamente. Me alegro de esas cosas que están saliendo. ¿Alguien más puede identificar con lo que dijeron las compañeras a partir de su propio trabajo y encontrar alguna otra vuelta de qué encontró con el trabajo de campo o con la elaboración del trabajo? No, por el contrario, sí. Nosotros lanzamos, por lo menos. ¿Cómo se contó? Yo, perdona que te interrumpo, yo voy a hacer una devolución al grupo como grupo, que es lo que acá estaban haciendo, no siempre tenemos a alguien que nos haga una devolución. Y que lo voy a hacer como grupo porque es rotativo esto que voy a decir. Sonar los compañeros, en general varios compañeros se ponen a hablar y abren conflicto. Cuando hablo yo, algunos también siguen hablando, pero son menos. Pero cuando hablan compañeros, se producen dialoguitos en un conflicto, en sectores de la clase. Nosotros estamos hablando de educación de adultos, ustedes vienen cosas de educación popular, los chicos vinieron a invitarlos al encuentro de educación popular, y nosotros quisiéramos que haya posibilidad de concepción de educación popular, no solamente en cultiva, sino en la práctica también, en el ámbito universitario. El trabajo, en el libro que yo publiqué, el primer trabajo aquel, hecho acá en el radio, hay un capítulo escrito por estudiantes, y este capítulo se llama con signos de interrogación. ¿Es posible la educación popular en la universidad? Y ellos, analizando su propia experiencia, dicen que sí, que es posible. Y la cosa que hay como uno de los principios de la educación popular es la horizontalización de las relaciones. Horizontalizar relaciones no implica indiscriminación de funciones, indiscriminación de los roles. Hay un rol discriminado, Freire lo plantea desde su libro más antiguo, que el educador tiene que problematizar al grupo. Pero además también se plantea que las opiniones de todas pueden tener contenido de buen sentido que vale la pena de ser escuchado por los demás. Y por lo tanto, esta horizontalización implica escucho al docente y escucho a mis compañeros. Yo como revolución colectiva les digo, cuando hablan los compañeros y empieza el encuentro, háganme mi pausita, salgan con la que está al lado, a revisar papeles viejos o a ponerse el estándar. Esto es una práctica que es respetuosa de la verticalidad del docente y poco aceptadora de la igualdad, digamos, del valor de la opinión de mis compañeros. No lo digo como crítica, creo que es el aprendizaje sistemático. Hecho los 7 más 5 más 4 con ustedes que tienen beneficio con el sistema educativo. Ahora yo no estoy en casa. Ya no, como día olvido. Pero que no había tanta cosa que tiene que estar. Sí, no hay problema. Pues si hablo a un compañero, puedo distraerlo, ¿no? Y pasa. ¿Y qué me siguen haciendo? Pero yo lo señalo y lo devuelvo al grupo como modo marcado. Estaban diciendo las compañeras cosas realmente interesantes. Y me refiero a lo que traían, porque no es de lo que se anota porque no es el discurso oficial. Creo que ahí esta, no es una cosa, no es, quiero que no lo tomen como reto. No quiero que lo tomen como nos está retando. Porque a veces dicen no nos retos. Los que estudian dicen no nos retos. No lo doy como reto. Lo doy para que haya un registro del comportamiento en clase como estudiante. Que han aprendido este comportamiento a lo largo de estos dos años de la vida. Como estudiante. Lo aprendieron como estudiantes. Hay investigaciones en formación de docentes que muestran que en más lo que se aprendió en la práctica, inclusive siendo estudiantes, pero forma de enseñar que lo que se aprendió en los libros, y cuando un docente no sabe qué hacer, repite eso que aprendió siendo alumno, eso que tiene internalizado, por haberlo aprendido como alumno. Les estoy devolviendo a esto, como si estuviéramos en lugar de en una sesión de psicoterapia, por eso dije no, lo individual no, lo colectivo, lo que es de nivel cultural, psicosocial, cultural internalizado individualmente. Que esto sea también, sirva también para entender que es una representación. La representación social es una construcción colectiva que se hace no en palabras, se hace en práctica. Y esta conducta se aprende de lo que es. Pueden haber decidido en clase, callate que estoy hablando, callate que estoy explicando. La maestra, mi nieto pobrecito cuando entró a primer grado, le digo, ¿qué tal la maestra? No, es mala, está gritona. ¿Por qué me grita? ¿Qué soy yo? En el jardín no me gritaban, jugábamos y no nos gritaban. Pobre, no, no. Pasaron 3 meses y saben que me dijiste. Y me aplicaba porque nos portábamos mal, hablábamos en clase. Entonces, este esquema pobre hace a los 3 años se lo internalizó. Él era, él se portaba mal porque hablaba en clase. Cuando habló la maestra. Fíjense, la otra maestra del tercer grado de institución, que escapó por los 8 años, que escapó por la ventana con un amigo. Fueron a jugar al patio en ese lugar. No se escapó a la calle, fueron a jugar al patio. La maestra le dice a la mamá, no sé por qué Helmut se escapó. Si estamos sobre fin de año, ya vieron los exámenes y no estábamos haciendo nada. ¡Caray! ¡Por eso se escapó! ¡Si no estaban haciendo nada! ¡No se escapó! ¡Si no hacían nada! ¿Para qué diablos se iba a quedarse encerrado? ¿Se dan cuenta? La misma maestra, la explicación que le da la madre, ¿por qué se fue si no estábamos haciendo nada? A veces hay que escaparse de la tarea. Y tal vez cuando hay tarea no se escapaba. Ahora estaban al frente en la escuela, en el grado. Salió al aire libre a ver así un rato. Así se construyen, así se construyen las organizaciones. Sobre la base de estos discursos y estas prácticas. Entonces, esto no es un reto. Esto es para que registren esta representación internalizada, que hace que tengan este tipo de conducta, y que la revisen. Uno puede desear cambiarla o puede no desear cambiarla. Pero en todo caso, yo la pongo ahí. Y después, cada uno como quiera, hace lo que quiere con esto. Y será el docente que quiere. Lo devuelvo como el espejo de esto. Y después, si esa imagen no les molesta, no tienen por qué cambiarla. Si esa imagen les molesta, piénsenla. Y vean. Por eso les molesta. Yo te interrumpí ahora. No, lo que quiero plantear era que de alguna manera confirmamos con la práctica ciertas representaciones que tienen sobre la educación, donde en nuestro punto de vista se hace una concepción pragmática de la educación. ¿Concepción que tienen quiénes? Las docentes y los estudiantes. Todos. ¿Qué quieren decir con que tienen una concepción pragmática? Y cuando las docentes tienen en algunos momentos planteaban desarrollar el juicio crítico, por así muy esporádicamente, por generando la entrevista, cuando planteaban, bueno, entonces para qué sirve la educación, y bueno, para conseguir trabajo, que nos sirva para la vida cotidiana, que nos sirva para desenvolverse. Lo mismo pasaba con los jóvenes y con las dos señoras adultas, que en fin, era para conseguir trabajo y para poder desenvolverse en la vida cotidiana. Y más allá de conseguir trabajo, la educación servía para eso. ¿Están en el mismo grupo las dos? No. No. No, las dos no. No, no. Es que con esta sí. Sí, es para el otro lado. Dicen que esto es complementario a lo que vos planteaste. No les da nada de reflexión y encuentra una que la función de la escuela, si vos lo podés pensar en las dimensiones de las orientaciones, la función de la escuela es una función pragmática. Y ahí sí aparece lo que yo decía sobre si encuentran una nueva orientación. Porque si no aparece la cosa, vos decís, bueno, a veces dicen algo sobre la reflexión. Pero si no apareciera eso, aquí tendrían el caso puro, digamos, de la escuela pensada, el sistema educativo pensado exclusivamente en función del empleo. Yo sí quisiera diferenciar lo que yo voy a seguir a partir de los comentarios de ustedes agregando conceptos. Que ya no me acuerdo en dónde están, pero no importa, no tengo. Nosotros diferenciamos lo que es la educación para el empleo de lo que es la educación para el trabajo. Y la diferenciamos. Porque cuando hablamos de educación para el empleo, es pensar exclusivamente en que el sistema educativo tiene que preparar la mano de obra que el sistema económico necesita. Esto es prácticamente imposible en una escuela primaria. Pero se podría plantear, sí, en formación técnica, que es una escuela. No sé cómo se llaman las chicas. La primaria. La primaria tuya también. Bueno, de todas maneras, fíjense que está asignando la lectura primaria la función de preparación para el trabajo. Ni siquiera está pensando en el dominio, porque ni siquiera está pensando en el dominio de herramientas cognitivas que le sirva para la autonomía intelectual. Ni siquiera está pensando en eso, sino para conseguir un trabajo. La visión pragmática. O sea, está sosteniendo un círculo vicioso y el bajo nivel, el baja, de baja educación para la gente está teniendo su segunda oportunidad de escolarización. Con lo cual es un título vicioso de educación pobre para pobres. Pero nosotros diferenciamos para el empleo de para el trabajo. Porque nosotros cuando decimos educación para el trabajo, pensamos en la educación no de un empleado que tiene que obedecer, que tiene que insertarse acríticamente en el empleo y conservar su empleo, sino que pensamos en la formación integral de un trabajador. Y cuando pensamos en la formación integral de un trabajador, pensamos que tiene que tener los recursos teóricos, teóricos, cognitivos en términos de uso del proceso de pensamiento, los recursos teóricos informativos que sirven para identificar y resolver un problema, pero lo pensamos como trabajador, no como obediente empleado. Y ser trabajador es, además, comprender el mundo del trabajo, comprender el sistema económico en que está inserto, comprender el sector laboral en que está inserto, y si es un desocupado, comprender por qué está desocupado. Y si corre el riesgo de ser desocupado, como en los últimos años, desde los 90, en que desaparecen, que empiezan a crecer la desocupación, y además están las leyes de flexibilización, que pueda comprender por qué tiene riesgo. No que tiene que salvar su vida a expensas de los demás, porque es parte de un riesgo que colectivamente corre ese riesgo. Y dicho en estas palabras, yo lo digo a propósito, porque podría hablar de clase social, de organización, sindicalización, etc. Lo digo a propósito, porque estas palabras sencillas, simplificándolas aún más, también pueden trabajar en la escuela primaria. Bueno, pero es que no se lo digo por tormenta, porque cuando los recibo estas tormentas, es porque, como decía, no se los nombré. Como decía Ana, creo que los docentes, yo creo que hay dos cosas. Una, no tiene la formación técnica. Vos podrías elegir con la formación técnica. Y después, dijiste, mi representación era otra. Pensé que tenían una concepción más progre, esa es otra expresión. Yo creo que están las dos cosas. Que ni tienes formación técnica, y además, si tuvieras que decirlo en lenguaje más académica, en lugar de más progres, usando las categorías de conocimiento, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué tipo de conocimiento pone en juego? ¿Qué dice? Más crítico. No, yo. Más crítico. ¿Pero es más crítico o es menos crítico? No, es menos crítico. Entonces, ¿cómo lo llamamos? ¿Qué usa este maestro si no usa hasta conocimiento crítico? O tiene una formación academicista, la cosa si lo relacionamos las diferentes formas de tiene una formación ¿cómo? Academicista. No, qué bueno. Y entonces su formación es academicista, no lo puede aplicar para resolver problemas y termina usando el sentido común. Este tipo de análisis es el que tenemos que hacer, que se haya ido acercando y a partir del nivel de las cosas que ustedes dicen, yo sigo viendo cómo se puede ir hilando. Hay alguien, bueno, junto a los trabajos que me los tienen de entregador, son 7 y media. ¿Quiere recreo? ¿Necesita recreo? Sí, porque además necesita aprender a estar en la vida, pero yo tampoco hay mucha diferencia. Entra en una, dos, cuatro, no. Antes de recreo, me entrega. Me entrega los trabajos. Designamos unos minutos. A ver, pregunto antes de salir a recreo, Pregunto antes de salir a recreo. Todo lo que tiene que ver con conocimiento. lo leyeron y lo comprendieron, a ustedes quieren que hagamos más aclaraciones. Recién las que lo usaron bien, pero puede ser que haya otros que necesiten pedir que tengan, que después de hacer el trabajo se pregunten, esto no lo entendí, pregunto un poco. Ese es el momento, es como los matrimonios. El que tenga algo para decir, si así que pase para siempre, de una hora pase para siempre. ¿Tiene alguien algo para decir? Nada, fuera de la cámara. Después solamente ya tenemos las preguntas, pero en este momento y con los temas que vimos hasta ahora, ¿tienen dudas que necesiten aclarar, que hayan emergido del carajo? ¿No? Pregunto, esto que hicimos en la primera clase de la clase, de ir tomando las cosas que ustedes dicen, ¿sirve? ¿O no sirve? Antes, lo que hicimos en la primera parte, sirve. No, porque después a lo mejor ustedes quieren que yo hable al tipo y me ponga a explicar un tema. Pues yo pregunto si esto que vamos viendo aquí muy con vasitos chiquititos les sirve. ¿Sí? Sí, ¿para qué les sirve? ¿Todo cubierto con este comentario? Bueno. 10 minutos. Después dedicamos. No, después nos dedicamos a otro tema, porque si a ustedes conocimiento lo dan por cerrado. Yo creo que con lo que dijimos hoy sobre representaciones sociales, quedó claro, inclusive por la cosa práctica que salió sobre las propias representaciones sociales. Sobre sentido común, buen sentido, pensamiento crítico, está claro. ¿Y qué pasa con otro tema? ¿Podemos pasar a otro tema? Bien, 10 minutos de tiempo pasamos a otro tema. Y en el otro tema, usted va a estar perdiendo tiempo el día que se escuche. Así es, Porque la vida era docente y la maestra que estaba ahí me decía, porque había un chico que estaba, andaba más o menos y bueno, yo al final lo pasé, sí, hijo, pero yo sentí que como que eso estaba determinado por el docente, que no hay una regulación. No, pero es un poco cruel, ¿no? Pero lo que pasa, no, al contrario, porque en esa oportunidad el docente era benevolente, pero cuando el docente no repite, porque no dice que no le hicieron una dieta de generación. Ah. Pregúntame esto, ¿por qué no le hicieron una dieta de generación? Que me hicieron una dieta, pero traigo los contactos de la ciudad de vida. Que voy a no hacer la dieta. ¿Cómo se estudia la docencia para...? En una época había escuelas para formación de los docentes de arte. Bueno, es que me dan la visión. Esa es maestra. Después se cerraron, pero ahora creo que hay postítulos. Postítulos que hacen la docencia común y después hacen lo que es el postítulo, un curso de un año que los prepara para el caso. Perdóname que estoy tratando de ordenar las cosas y mío. Pero no fue suficiente, entonces abren, cierran. Porque no se van a hacer con conocimiento sistemático para ser educador de adultos. No, yo lo que vi acá es que son maestros que han hecho una especie de curso, no sé qué, no me lo especificó la señora. Pero, y bueno, y ahora son maestros de adultos. Claro, es porque preguntarle, pero es posible que sea... ¿Qué me decía ayer al final? Porque hablé con la directora... Ah, es otra cosa. Yo hablé con otro grupo porque hay unas chicas que están trabajando, que están tomando el trabajo, que es la que leyó la directora, la entrevista de la directora que leyó Susana la otra vez. Bueno, es la directora de este CEA. El que voy yo es un CEA, tiene dos cursos nada más. Y yo quería preguntarte si yo puedo pedirle a ella la entrevista de la directora para cruzarla con lo que yo tengo. ¿O no? ¿Cómo? Yo soy UCEA. Lo que yo estoy haciendo es UCEA. Es un centro fuera de sede. Que es muy chiquitito. Son dos cursos. ¿Vos vas a hacer la entrevista con la directora? Claro. Que está en la sede. Que ya está hecha. ¿Y por qué no está podido? No, ah, está hecha. Exactamente. Yo puedo usarlo más adelante. No quería ahora, sin gracia, porque ella lo usaron. Pero más adelante, para poder usar con lo que tengo. Sí. Y si tú le dices que yo tengo las que tengo de los maestros de ustedes, sí. Que a ver si me puedes decir. No, porque es otra. Ah, bien. Porque esa directora puede ser pintura. Lo que pasa es que lo que vos no vas a enseñar es nada, ningún comentario de la directora sobre esa sobre la serie. Claro. No va a estar claro. No, por ahí, yo para no abrumarla y no ir siempre a la misma. Pero hablé con ella. No, pero vos lees y la que las chicas hicieron. Y después te dime la entrevista y hace las preguntas que te necesitas con ustedes. Vos decís, yo digo que hicieron mis compañeras, no la voy a mostrar con ustedes, pero si te parece que vale la pena, así es, pero hacer las cosas que a mí me interesa o lo que usted tiene que ver con las preguntas. Y me pidió una autorización. Que no me había dicho, me dijo que no, y yo me tenía una cuestión burocrática, que me quedó tranquila. Así que tengo que ver qué comprar eso y traerlo a otra clase. Ay, madre, ¿no? La consulta. Sí, yo averigüelo de. ¿Cómo? Yo averigüelo la normativa. Y la. En el patio de estudiar de acá de Luján, la. Mira, no, María Luisa me dio esto, que es la. De 17, que es la institución, aparentemente, de la gente adulta. Espera un poquito porque se me entró con la. Se andé buscando, sería una otra normativa, la parte de la ley nacional. Y me dijo que la provincia, la directora, la provincia, se maneja por eso. ¿Con esto? ¿De cuándo? ¿De la de 1967? Sí. Es la vigente. ¿Esto que es primaria? ¿Es primaria? Sí. Ah. Yo me lo dije a esto cuando los chicos se hacer, o sea, es un trabajo. No, eso lo pueden hacer. Y hay varias cosas que valen la pena que los... Porque hay muchas cosas que... Los adolescentes muchas cosas que las trabajamos sin... Sin esto, sin la norma. normativa, o sea, la bibliografía. Les corregimos esto. Como para que ustedes tengan un proceso, una evolución. Porque si no tienen, no tienen una evolución del proceso, después que se la apriete viene sobre el final de trabajo. Cuando ya es irreversible. Por eso que insistíamos en traer en los ocupantes. No, no me siento que cuando ya no pueden corregir nada, que no tienen tiempo, nosotros tenemos que. No, mira, por eso me resumen también tenerlo para hacer. Sí, además hay que ver si dice cosas muy de fondo. Esta carrera es súper interesante, porque se da esto que decíamos, la ausencia de clases en casa que se usa determinar el docente de los alumnos, ¿no? Determinar el docente de visitar con el fin de alumnos, con el fin de recibir información al respecto, sentando las plantas, con el que está en iniciativa. Lo mismo de la cerrada de base, todo esto. Y esto que decíamos, el docente de educación de adultos, el trabajo mariogeno, dice esto. Está haciendo cumpliendo múltiples funciones. O sea, el docente de educación de adultos tiene que ir a una que está la receta de la noticia de que la pide en la vida. Acá tiene la reglamentación, que tal vez es esto que dice mayor que no. No, no, teníamos acá en el duda del trabajo, en uno de los materiales de mayor que y decía la normativa, de acuerdo a la normativa, tal cosa, y se llama los genia. Entonces nos preguntamos con una compañera, que ahora la voy a decir, le pregunto, una vez que nos preguntamos, y teníamos otra pregunta, ¿a qué normativa estaba haciendo mención? Si era esta, o si era de ley nacional, o si era no, o a qué, o a cuál. La dirección de trabajo no estaba en la ley nacional. No, no, no estaba, no, por eso. Estaba implantada la reforma, recientemente implantada. Y la primera cosa que recién era esa, que recién ahora hay un director, eso depende de la directora de educación adulta. Sí. Y recién ahora hay un director de educación de formación profesional, ¿no? Claro. Es un varón, Juan Obvio, la sí. La directora de adultos. Laura González. Y ver la sede. Entonces, lo que te puedo dar es la fecha. pero todavía no se, se aceptaron el cambio de sede. O sea, lo mismo hoy del día al sano también. Pero no sé qué es lo que puede haber pasado. Hay examen. El jueves 11 de diciembre, el director del CONET, el director de David Miner, el autor, fue el director del CONET. Se han leído muchas cosas de política educativa. Pero entonces, el jueves 18, el quedar el 18, tiene que darlo. Pero no está nuestro corazón. Si fue el 1, una semana antes del jueves 11. ¿Ustedes me confirman la serie o va a estar publicado, cambiado, como la serie? No, todavía no se publicó. Ah, pero va a estar... Por el otro día, una compañera pidió cambio porque tenía, no sé qué. Así que ya la gente... Estábamos los mismos días, pero como tenía que ir por no sé qué, no sé dónde, pues tenía que despacio de lugar. Pero como está muy rígido con el asunto del envío de las fechas, y de los lugares y de los sitios y de todo eso, no sé si nos aceptaron o no nos aceptaron el cambio. A mí me da lo mismo. ¿Qué cambio me falta? Vieron algunas cosas interesantes, otras que a mí me cuesta seguir, porque yo no soy historiador. Yo de pronto se manda una conferencia 45 minutos sobre dos casos hechos que yo digo, ¿y qué es importante hacer? Entonces, esas cosas que yo, por estar en otra onda, no puedo seguir, es un trabajo. ¿Le vas a sacar fotocopia? ¿Por qué no te preguntan en la biblioteca que le dice? No, ya me lo dejo, me dejo la copia. Bueno. Lo dejo, querés, paso por allá, lo dejo y pido dos copias, no se me está gustando. Es la letra. No, pero que digo que haga dos copias. Sí, sí. De que no lo pierdan, no sé, me están molestando. No, solo que hagan la copia, espero que la espero. Yo me tengo que ir a la didáctica ahora, porque tengo que ir a la otro trabajo. Y me están esperando las cosas para los chamos, para los montón de trabajo. Ahora yo estoy bastante. Acá también venía a plantear lo del cono. A mí me tiene un poco confundida esto. A lo mejor son dos cosas distintas. ¿Qué cosa? De la formación profesional de economía del cono. Vale, pero me preguntan, siento cómo te preguntan bien. ¿Qué? ¿Antes estaba en el cole? ¿Eso era lo mejor estaba? En el 85 ahí habla de formación profesional ahí, pero a lo mejor había dos cosas paralelas, una formación más técnica y por otro lado... ¿El cole era formación técnica? Porque sí. Y que además estudiaron lo de formación profesional... Bueno, se crearon en el de Mercedes, que llegaba el 80 y pico, antes dependía del Civilcoy, pero si no, él habla ahí de a partir del 80. Si no era de México, no sé pasó. Sí, pero esas cosas sí están en la actualidad, sí, muy claras en la actualidad, está bien. Ahora, yo la verdad es que no... Ay, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, porque había siempre hubo formación técnica en adulto, pero lo llamaban formación, no lo llamaban formación profesional, a lo mejor, yo no me acuerdo cómo lo, el nombre que tenía. No, según me contó la historia del maestro este, era formación laboral, después claro. Centro de formación. Claro, centro de Y según él, ahora no, se, no va a depender más de adulto. Hay una dirección aparte para formación profesional, con la nueva ley. Ahora, nosotros leemos la ley y eso no, no se lo muestra. Es muy loco, porque en Ciudad de Buenos Aires mandaron formación profesional a terciario. Claro, uno lee la ley y cuando habla de formación profesional habla de los terciarios. Claro, y entonces es diferente. Pero una cosa es la formación del plomero o del electricista, sí, y otra es la formación profesional, claro, terciaria. No hay que ver que lo que quiero decir, no sé, la verdad es que eso no, lo, no se lo puedo decir. Perdón, me voy a ir a buscar un cafecito y voy a arriba. Adiós, cuando nos vemos. quedaron la semana que viene. Sí, yo ya, esta semana termino el trabajo de investigación y creo que esta semana lo hago, ¿no? ¿Vos te presentaste para mí? Sí, en realidad es una pasantía. Ya tuviste la pasantía, ¿no? No, estuve en una con María Sara, pero viste... No, no, no. Pero me llama la atención, la pregunta viene a cuento de... Si no te descuido entre los chicos, el estudio... Pero lo que pasa es que yo en realidad elijo qué es lo que quiero hacer. Estoy haciendo dos materias nada más, que una es libre, que voy cuando puedo. Y a mí siempre lo estoy viendo con práctica. No me sirve de nada. Sinceramente no. No me resulta. Lo ves en el show que no te quiera. Sí, contale, Mónica. Contale la cuestión de la anécdota de Vivi y Nadia, porque... Y ahí fue donde empezó la cosa. Me dio otra intención. Ahora me gusta, porque ahora le gusta. Así que eso es bien. Y me dicen, hablas difícil, mamá, y trabajas. Hablas difícil. Gracias. Dice que los hijos tienen 84 acá. Qué bonito, maldito. Lo conoce todo el mundo, lo dice. ¿Sí? Tú eres profesor. Sí, Mónica. Luisito está del 84. Es de San Isidro, Luisito. Viene en un fitito. No. ¡Qué bueno! es muy frecuente que en educación se requieren un recurso metodológico. Hay que dar participación para motivar, hay que dar participación para interesar, hay que dar participación para que la gente no se vaya, hay que dar participación para mantener la atención. No, no es ese sentido que tenemos acá. Desde un punto de vista del currículum de educación de adultos, no se trata solamente de un recurso metodológico o técnico de abrir el diálogo para atraer. No se trata solamente de generar atención y generar interés, es mucho más. Para nosotros es un valor que orienta el trabajo de educación de adultos, en una perspectiva, digamos, para nosotros o para cualquiera que esté trabajando desde cierta perspectiva de educación crítica y popular, y o popular. La participación es un valor en sí misma, porque implica poner en juego las relaciones de poder. Y por lo tanto, nosotros no podemos referirnos a que hay participación porque la gente habla, sino por mucho más que eso. Piensen, por ejemplo, en las asambleas. Eso es tomar parte, pero ¿qué significa tomar parte y tomar parte en qué? Vamos a pensarlo a través de ejemplos. Implica también organizarse colectivamente para determinados fines. Bueno, nosotras tenemos en el trabajo un ejemplo que es cuando las alumnas empiezan a contar los casos de inseguridad que hay dentro de la villa y cómo es la situación actual, y empiezan a contar un poco idealizando cómo era antes y cómo es ahora, qué sé yo. La docente dice, bueno, todas estas inquietudes las pueden charlar en la Interbarrial, que es una organización de todas las instituciones que hay en el barrio, Salita, Iglesia, bueno, todas las instituciones que hay, escuelas, cada uno manda un delegado y se hace la interbarrial, también de barrio vecino. Entonces, lo que hacía la docente era tirarles la pelota. Vayan a la interbarrial y les dice, yo no voy porque ustedes saben que trabajo 3 turnos y no tengo tiempo de ir y participar. Además tampoco es largo. Si no lo haría, dijo. Bueno, esto es un lindo ejemplo. Un ejemplo para ir marcando varias cosas. Por un lado, que evidentemente ella, vos dijiste antes, ella probablemente esté en una posición de atención a la persona, eventualmente por ser profesor de trabajo del currículum prescrito. Con algunos trabaja con el currículum prescrito y a otros no le da mucha bolilla y los contiene, hace que no se escape en la gran escuela. Van a superar de una escuela y le van a pasar el grado. Pues también hay intereses personales. Pero ella los manda a participar. Lo que no toma en consideración es cuáles son los factores que pueden incidir en las posibilidades de participación. Entonces, acá hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta si hablamos de participación. Primero vamos a tener que definir qué entendemos por participación. Porque si no, estos factores no tienen sentido. Tiene sentido hablar de qué incide en la posibilidad de participar si tenemos más claro qué es participar, porque desde su punto de vista, ella no nos está, no está ocupándose de la participación, desde el punto de vista de otro que podría estar acá, podría decir, qué bueno, la maestra los manda a participar, o los estimula a participar. En realidad a mí me pareció que en ese momento fue una forma de pasar a otro tema. Bueno, hasta hace 20 minutos estamos hablando de problemáticas sociales y no hablemos más de... Si quieren hablar de esto, vayan a la Interbarrial, seguimos con nuestro tema, que era otro. ¿Cuál era el tema? Escribir una carta. ¿Y por qué no se puede escribir una carta sobre este tema? Una carta a la autoridad. Bueno. ¿Podría haber hecho escribir una carta? Claro, sobre esto. ¿A la autoridad? Claro. ¿Y aprendía? Claro. Pero no se lo ocurrió. Tal vez porque no se le ocurrió, tal vez porque considera que no se le debe, no lo sabemos. Pero acá hay varias cosas. La primera diferenciación que quisiera hacer es entre conceptos, los conceptos de participación real y participación simbólica. Estudiaron, porque sé que algunas cosas se estudiaron, el artículo de María Teresa Silver sobre participación en el libro de diferencia, participación real y participación simbólica. ¿Lo vieron? Y si no, lo recuperamos con ustedes. Y si no lo conocen, lo explico. ¿No? Bueno. Cuando hablamos de participación real, estamos hablando de una situación en la que es factible incidir con poder en una situación. En una situación que puede ser un grupo familiar, un grupo institucional, un grupo de institución escuela, de institución barrial, o de partido político, o de lo que fuere. Pero hay participación real cuando la intervención no es un simulacro de poder, sino que es un ejercicio de poder. Es decir, ustedes entienden esto presente muchas veces en clase. Los profesores piden una opinión y después tienen que desarrollar el tema sin tomarlo. Y abrir un espacio de participación verbal sin ningún poder, porque si no se toma la intervención del grupo, es una estrategia metodológica para meterlos en tema. Y nada más. Ahora, si lo que ustedes traen es tomado, se nos está involucrando en la construcción del tema. Esto es una participación mínima, ¿no? Que en la situación de aula se pueda intervenir con poder, y decir, haciendo valer la propia opinión, la propia experiencia, el propio conocimiento. Es una situación mínima. Pero es ya un aprendizaje de intervención y de ser tomado en cuenta. Mi opinión vale, mi opinión merece ser tenida en cuenta. Este es otro tema, este es un tema que incide en la posibilidad de participación. Para que haya participación real, es necesario que haya condiciones subjetivas y condiciones institucionales también. Las subjetivas no son individuales, siempre más modernos. Cuando digo subjetivas, me refiero a niveles de análisis psicosociales. Y acá volvemos al concepto de representación. Si yo, si mi concepción sobre la participación es que si hay alguien que tiene un cargo, es el responsable de hacerse cargo de todo, y los demás que lo votaron tienen que quedarse afuera, ¿sí? Si yo tengo la concepción de que se trata de coordinar una institución y llevar adelante una institución y llevar adelante un país, por lo que se llama gobierno por delegación, entonces, y esta es la representación que tengo internalizada, obviamente no voy a estar motorizada para participar. Yo lo voté ahora y el gobierno no lo hizo. Es una frase que muchas veces se escucha, pero también se escucha desde el poder. Bueno, a nosotros nos votaron, ahora gobernamos nosotros, y lo más que en casa, a los 90, pues sí, ahora se sale la carga, hay protestas, hay movilizaciones y hay pocas ganas reprimiendo las movilizaciones. Los 90 eran desalentar la movilización y represión con la movilización colectiva. ¿Por qué? Porque el planteo central era se debe gobernar por delegación. Nos votaron, nosotros somos los responsables de tomar las decisiones y en las próximas elecciones, si no les gustan, nos castigarán sin votarnos, votando otro partido. Eso lo escuché decir yo en un congreso a una diputada en Mendoza, cuando se le empezó a ir a un congreso de extensión, no era congreso de universitarios, estaban discutiendo el tema de extensión universitaria, el congreso de extensión universitaria. Y se habló del modo, de la forma de gobierno, del neoliberalismo, y se hizo una flor de crítica a la política universitaria. Y como estaban ahí las autoridades, la diputada, que mayor a no sé qué era, dijo, bueno, a mí me votaron, así que ahora, ¿qué hago? y hasta las próximas elecciones no tienen que aguantar. Y en todo caso, nos castigarán en el momento de las elecciones. Este es un modelo de gobierno por delegación, en donde no se admiten formas de intervención con poder a lo largo de los periodos, a lo largo del periodo interelectoral. Contrariamente, una democracia participativa, porque hay dos formas de democracia: democracia delegativa y democracia participativa. Cuando la democracia es participativa, se genera a nivel país, a nivel instituciones, ¿no?, formas de acción y espacios que facilitan la intervención con poder. Y pueden ser diferentes formas. Por ejemplo, esta, ¿cómo se llama, Ana? La interbarrial. Esa interbarrial, lo más probable es que se reúnan, se pongan de acuerdo con alguna cosa, y después, cuando tienen que hacer demandas a las autoridades, se van orgánicamente a hacer presión sobre la autoridad pública para hacer demandas colectivas. Hay un trabajo que ustedes hicieron de María Teresa que habla de demanda individual y demanda social. Cuando va a la interbarrial, es una demanda social, es decir, son demandas que se hacen, responden a necesidades de un conjunto de personas y que se hacen ejerciendo presión sobre el Estado colectivamente. Hay una búsqueda ahí, una preocupación, porque nos pasa en la demanda, de tener oportunidades de participación real. El efecto va a depender del intendente, de cómo sea el gobierno de este momento. Pero la acción es una búsqueda de oportunidad de participación real. Se puede o no tener efecto. Entonces, la participación real es una intervención con la realidad con poder. El mejor ejemplo de cuando en el sistema educativo se apela a la participación, sin que realmente haya participación real, es cuando los maestros le dicen a las madres o a los padres que cooperen con la operadora, o vamos a hacer una serie de... se decide la dirección que tiene para la madre hacer la serie del plato y manda la cartita a la maestra que traiga a la mamá. Que no hayan dos cartitas para la serie del plato, para vender todas las cosas, para juntar plata, para tener dinero para la escuela, y que después la directora decide que la cita. Y entonces, después se empieza la historia de que no participación y no participan, no quieren colaborar. ¿Esta la conozco? Sí. También pasa cuando es un poco diferente. Usted dijo, bueno, cuando la directora y los docentes se ponen de acuerdo en pedir algo. Peor es cuando la directora y la vice, o la directora y la cooperadora se ponen de acuerdo, les bajan a las maestras algo para hacer y después dicen, las maestras no quieren participar. Pero a las maestras tampoco se les consulta ni se les da la participación. Eso también se da. Yo todavía iba a los padres, ahí es peor. Ahí es peor. Ahí lo que está apareciendo es, lo que se llama participación simbólica. Es decir, es una búsqueda, es provocar la intervención sin que se ejerza efectivamente poder. Lo que vos estás planteando es que hay una apelación a la intervención, pero es una intervención que no es en las decisiones. No es intervención en decisiones, es intervención en ejecución de decisiones ajenas. Sí, técnica o no técnica, porque les tira las mamás, que traigan todas las iniciativas de la mamá. Bueno, y el que se conoce, esa es una de las cosas, no sé, cuando hablamos de participación y de participación de búsqueda de participación y de participación real, no se trata solo de generar un sentimiento de identificación con la institución, sino además de identificación para intervenir con poder. Para que haya posibilidad de intervención con poder, tiene que haber condiciones con la institución. Hay normativas que obstaculizan la posibilidad de intervención con poder. Cuando yo digo intervención con poder, me refiero a intervenir en cuatro aspectos. Varios aspectos. Tener poder sobre decisiones, un ejemplo tuyo, Ana, era maestra que no tenía incidencia en las decisiones. Un ejemplo mío eran padres que no tenían incidencia en las decisiones. Había alguien que decidía puertas cerradas y después hacía una apelación a la intervención. Pero cuando nosotros decimos participación real, implica ejercicio de poder sobre decisiones, sobre la planificación, programación, o como le llamen, no siempre hay mucha programación, lo llamo planificación de su ejecución, sobre la ejecución, sobre la evaluación de resultados. Porque esta evaluación de resultados de lo que se hizo puede volver a enriquecer un proceso que lleva a tomar decisiones de reajuste. Esto no significa que haya que estar cambiando permanente, esto no significa que todos están en todos. Lo que sí es importante es que no haya normas o comportamientos de los sectores, de sectores al interior de las instituciones que obturen, que dificulten esta posibilidad. Porque de pronto no todos están participando en la decisión. No, no, yo, por ejemplo, uno puede decir, yo confío en la decisión que vos vas a tomar, yo después tomo, porque se lo conoce suficientemente. O yo, por ahora me corro tal cosa y después me meto en tal otra. La cuestión es que yo decido si me corro o no me corro. Pero no existen a nivel institucional factores que obturen la participación. Puedo decidir de correr, pero no decidir correrme. Ahora, si decido correr, esto sería un espacio de participación real. Que quede claro que no significa siempre todos en todo. Puede haber subcomisión, puede haber subgrupo. Abiertas las posibilidades para que haya intercambio de ideas y toma de decisiones en forma compartida y colectiva. Y no por rápido y abusivo uso de la votación. Porque eso también es una forma de obturar la participación real. Porque resulta muchas veces que, y acá viene otra condición, que la gente no tiene suficiente información para intervenir en las decisiones. Entonces, no puede haber participación real. Y como les decía antes, hay normativas, hay reglamentaciones que obturan la participación, pero tampoco si no hay una transparencia en la puesta en circulación de información. Es decir, si no hay posibilidad de puesta en circulación de información en la organización, y eso puede estar obturado por normativas o por prácticas institucionales, tradiciones de hay que hacerlo de cierta manera dentro de las instituciones, que entonces la gente no interviene. Entonces, por un lado tenemos que ver qué es lo que pasa en la institución, con sus normas y su cultura institucional. Hay culturas facilitadoras de la participación real, hay culturas favorecedoras de la participación. Pero además hay que ver qué pasa con las personas. Porque las personas pueden tener una representación de la participación internalizada, una representación social es algo socialmente construido y individualmente internalizado, o sea, consciente con lo mismo, que valora la participación por delegación. Si los miembros de una institución, si los miembros del grupo de educación, si los miembros de una organización popular tienen internalizado el modelo de participación, que no es de participación real, no reciben participación real. Porque dan a sentir que están transgrediendo algo que hay que hacer, o haciendo algo que no se debe hacer. Entonces, ahí hay que tener en cuenta la representación de la participación. El otro concepto es la participación simbólica. Entonces dice participación real, participación simbólica. Hay participación simbólica cuando se generan situaciones en donde se construye la ilusión de que existe participación, pero esta no tiene, se hace sin poder. con una situación de aprendizaje no lo quitó. Probablemente por su representación de la participación, o tal vez por falta de imaginación creadora. Con la docencia pasa eso. No poder ir tomando los sales porque no están preparadas técnicamente, o también porque no hay una representación favorable, en este caso, por ejemplo, a la parte. Porque quizás también tengo una forma de planificar bastante rígida. Sí, también. Que también es posible, porque él sabía, nos había comentado que era, o sea, hicimos dos observaciones, y cuando finalizó la primera nos dijo, bueno, la segunda vamos a trabajar con esto. Vamos a hacer la carta, ella tenía planificado algo. Entonces no quiso tampoco salirse de lo que tenía planificado. Pero es que a lo mejor no necesitaba salirse, Ana, era cuestión de acordarse de todo. Claro, pero no, estoy tratando de pensar lo que ella pensaba. Claro, está bien. Puede ser que ella sea rígida. Vamos a tratar de aprender, meter lo que estamos viendo ahora. Como hipótesis, yo no digo que lo que yo voy a decir sea cierto. Yo formulo una hipótesis. Tal vez su representación de la participación era de que en clase se participa verbalmente, pero no se habla de las cosas de afuera de la clase. No, tal vez ella tiene una representación del aula como un lugar en donde no tiene que entrar a la política, y por lo tanto no abre un espacio de participación real. Porque abrir un espacio de participación real hubiera implicado ahí hacer como un ejercicio de planificación, de participación. Podría haber llegado a un simulacro de la interbarrial. Y después escribir sobre eso. Y que el ejercicio de escribir, en lugar de escribir una carta, el ejercicio de escribir, podría haber sido el ejercicio de escribir las citas y de la asamblea. Simulada. ¿Eh? Porque si todo el mundo estaba discutiendo eso, podría decir, bueno, vamos a detectar que esto es una interbarrial. 20 más, ¿no? ¿Quién quiere presidir? ¿Quién quiere ser tal cosa, quién quiere ser tal otra? Y después se fuera. Bueno, pero además tiene que haber, todos quieren tomar nota porque es necesario que entre todos hagamos el acta de la asamblea. Entonces ahí todos intervienen con fuerza. Y podría haber los resultados pedagógicamente redondito de ejercicio. Pero acá lo más probable es que haya una representación de la educación. Probablemente. Yo no quiero decir más que a título de hipótesis. Una representación de la educación de que mejor que no entre la política en la escuela. Una representación tal vez de la participación, tal vez, de. Hay lugares para la participación, otros lugares que no son de participación. Con lo cual está ignorando una de las cosas que dije hace un ratito. Por eso tomo el ejemplo, y es que a participar se aprende. Y yo soy consciente, como educador de adulto, que a participar se aprende. Y yo sostengo una concepción de participación. Y pienso que dentro de mis objetivos curriculares está la enseñanza de la participación, voy a generar espacios de aprendizaje de la participación. Solo que estoy mirando de cómo podría, diciendo como ejemplo de cómo podría decir que el acto de familia, es porque esto implica crear en la escuela un espacio de aprendizaje de participación real. Si no lo crea, es porque probablemente tu representación de la participación de la otra, que es lo más probable. Son todas hipótesis, ¿eh? Porque no sabemos qué le pasa por la cabeza de la primera. Ni por la cabeza ni por el alma, como decían los que querían contar lo que sintieron. Entonces, acá es importante que pensemos cuáles son los factores que entienden. Si nosotros estamos planteándolo, el desarrollo de la capacidad crítica. ¿Para qué queremos desarrollo de la capacidad crítica si no para intervenir sobre la realidad? Si estamos pensando en desarrollo de la capacidad crítica para intervenir sobre la realidad, tenemos que pensar qué tipo de intervenciones. Si las intervenciones son, como se hace dentro del contexto neoliberal, absolutamente individuales, o si, como se puede hacer un planteo más vinculado con, no quiero decir marxismo, porque hay posiciones que no son marxismo, marxistas, puede ser peronista, puede ser de origen marxista, pero que implica que reconoce la necesidad de que las intervenciones sean orgánicas, organizadas. Entonces, si yo pienso como en el neoliberalismo, que la participación tiene que ser individual, no creo condiciones de aprendizaje para la toma de decisiones con otros y para el ejercicio de presión colectiva, o para la toma de decisiones colectivas, sino que haga el entrenamiento para informarme y actuar sin identificación con otros. Después de los otros, en los hechos, estos neoliberales, especialmente en los últimos tiempos, lo hemos visto con la televisión hasta hoy, que nos hayan visto el informativo, aparecía el conservadurismo interviniendo colectivamente para el ejercicio de presión. Pero después la Margarita se dice, yo no veo clases sociales, yo veo personas. Dicen que una vez escribió al Garzón y decían, las clases populares están funcionando por tal cosa. Y ella miró y dijo, yo no veo clases, yo veo personas. Esta es una postura muy clara, no te van a entrenar para tomar decisiones con otros. ¿Por qué? Porque ellos sí están entrenados, pero no entrenan a quien necesita de esta organización. El tema de la organización es uno de los temas que discutimos. Cuando se analizaba la cuestión de los... Vos mencionaste el tema de la organización. A ver, antes de entrar en esto. ¿Por qué nos importa a nosotros el tema de la participación? Porque estamos hablando de cuestiones sociales populares. El planteo sería, ¿hay posibilidad de que se logre algún cambio si no es por acción colectiva? La respuesta que vemos a esta pregunta es la que nos va a llevar o no a trabajar sobre el tema de participación. Como desde el punto de vista de la educación popular y desde el punto de vista de una práctica sociopolítica crítica, las acciones individuales, no producen crítica, ¿no? Una práctica sociopolítica crítica, las acciones individuales no producen efecto, sino que es necesario la acción colectiva y el ejercicio de presión de un modo social y no individual. Mismo que en el artículo de María Teresa aparece como demanda, como intervención para realizar demandas colectivas, demandas sociales, o sea, que aquello que corresponde a intereses colectivos se demandan colectivamente. Por eso las manifestaciones. Ahora, ¿por qué le damos importancia a eso? Por un lado, por una cuestión, digamos, de conocimiento de historia, de siglos de historia, que nunca las demandas individuales producen efecto, sino los cambios que se fueron produciendo fueron resultado de presiones colectivas y de acciones colectivas. Pero además, si nosotros nos ubicamos en nuestro país y en el contexto de muchos años ya, tenemos que preguntarnos por qué meter en educación de adultos el tema de participación. Les podría decir, bueno, metan temas más de trabajo sobre cuestiones teóricas, sobre científicas. Pero ¿por qué lo ponemos? Por un lado, porque todas las historias que tuvimos, tenemos muchas formas de historia, nos faltaba una historia, la otra. Ustedes no, ustedes faltaron una sola dictadura, algunas con ninguna. Algunas nacieron ya en democracia. Yo me traeré varias. Entonces no saben lo que es. Pero de todas maneras, aún las reverentes que nacieron en democracia, y llegaron este miedo que se fue creando, resultaron de largos años de dictadura. Pero tiene que llegar muy joven cuando fue el golpe de la Argentina, el golpe de la luna. Respiramos en el 73, en el 76 de nuevo. ¡Qué tranquilo! Tengo más años de estar de vida en esta luna que de vida en la próxima. Entonces, no hay un entrenamiento, porque ahora que entré en una democracia, entrar en una democracia en donde primero fue la cosa explosiva del entusiasmo y las salidas sabotando, que en realidad empezaron ya a comienzos del 83 con diferentes acciones de tomar la calle, tomar el medio urbano, con acciones culturales, menos de lo que tenían que ver con apropiarse la ciudadanía, apropiándose de la calle que había estado prohibida durante tanto tiempo. Había cinco tipos donde la policía nos separaba. Tres no podían estar juntos, con la vereda cerrando, porque ya era sospechoso. Pero sobre el fin del 83, por lo menos en el 83, empiezan una cantidad de actividades que consistían en tomar la calle colectivamente. Así que están ahí. Salías con documentos, pero cuando tú ibas para allá la ponga en tu vida, que nadie te pedía documentos. Eran cuadras y cuadras, yo nunca canté un documento, eran cuadras y cuadras y cuadras y gente, ya ahí no te pedía, ni lo sentí que no te pedía. Ah, no, digo, antes siempre tenías que pedir con documentos. Paraban, la concluiría, cortaban todo. Sí, pero eso también fue, la tengo mucho, no me entiendo. Yo estoy pensando, por ejemplo, por el cine de los 50, también tenías que salir con documentos. Yo tenía un amigo que había salvado del gueto de Varsovia. Era un sobreviviente del gueto de Varsovia, que había salvado la niñera. Su papá murió en Chequia y su mamá seguramente habrá muerto en alguna cámara de gas, no sé, o en el gueto. Y su niñera se lo llevó a la casa y lo salvó con otros cuatro judíos que los tuvo años encerrados en la casa. Este muchacho, que cuando nos conocíamos teníamos 18, 20 años, nunca salía con documentos. Y ya en el 58 había una situación por la cual te pedían documentos. Había un comisario que estaba hasta en la plaza sentado con su novio y venía que pedía documentos. Mandaba a pedir los documentos. Y la idea de la luz con documentos, porque era el estado año con usted, ya en año que está vivo. Él no salió con documentos, se resistía a llevar los documentos. No, no, porque podía hablar de los antiguos y otros. Son muchos años en los que acá, tomémoslo como una metáfora, hubo que salir con documentos. Y entonces eso te deja un miedo internalizado que obtura y no obstura del todo, pero obstaculiza las posibilidades de participación. Entonces, de revitalizar en nuestro país, como en el resto de América Latina, porque en Uruguay, en Chile, en Paraguay, las dictaduras vienen de tiempos inmemoriales, en Bolivia, poner como temática curricular la participación es significativo. Y es significativo si queremos una sociedad participativa. Ese es el asunto. No con participación simbólica, sino con participación real. Entonces, por un lado las dictaduras crean esta necesidad de generar espacios de participación, generar espacios de aprendizaje de la participación. Y este aprendizaje de la participación se puede hacer tanto al interior de las instituciones educativas escolares como al interior de las organizaciones sociales que generan actividades educativas. Una de las cosas que se están investigando, y que nos hemos pasado también, normalmente se hace ahora una investigación en la que está encontrando las mismas cosas que encontramos nosotros en los 80, cuando hicimos la investigación con María Teresa Silver. Está tratando, Norma, ¿la conoces a Norma Lucía? Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, Norma está tratando, trabajando con la gente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, de recuperar desde la opinión de las personas cuáles son los aprendizajes, los miembros del movimiento, cuáles son las situaciones que para ellos son situaciones de aprendizaje, porque ellos tienen lo que llaman las capacitaciones. Y el especialista los capacita en cosas con las que ellos tienen necesidad de aprender. Puede ser trabajo de producción de la tierra, que puede ser saber administrar, que puede tener que ver con venta, que tiene que poder que ver con cómo coordina un grupo de trabajo. Son aprendizajes sistemáticos. Lo que está tratando de dar norma de cuáles son las condiciones que se aprenden en la práctica misma, porque la recuperación de esas condiciones de aprendizaje valioso, como puede ser el aprendizaje de la participación real, hay que saber cuándo se produce este aprendizaje, para después poder generar deliberadamente ese tipo de situaciones. Pero las cosas que no nos fue encontrando y las cosas que la gente dice nos la declara nosotros, es lo que se encuentra en mira cómo es todo, la gente a la que nosotros entrevistábamos y que se movían organizaciones sociales. Una vez un señor que entrevistamos tenía el alfabeto, no tenía terminado la escuela primaria, apenas sabía leer y escribir, sino que estaba formada parte de una organización que estaba defendiendo el derecho a las tierras, porque la gente estaba sentada en terrenos fiscales y se las quería que se podían desalojar. Entonces la gente se organizó para tener la propiedad de esas tierras y la posibilidad de permanencia. Este era uno de los líderes locales, y lo que él nos decía es: yo no fui a la escuela y yo no sé, no sabía mucho, pero desde que estoy metida en esto yo me atrevo a hablar hasta con mi presidente de la República. Es muy emocionante lo que digan. ¿Dónde aprendió a participar? Participando. Entre pares. Aprendió a participar y a considerarse un sujeto con capacidad, o que se entera, la representación que tiene de sí, como sujeto con capacidad de participación. Lo que decíamos, cuando hicimos todo el cuadro sobre conocimiento, que decíamos, hay que ver qué representación tiene cada persona como miembro de un grupo social, acá este ejemplo es la representación de sí que tiene este señor como sujeto de derecho, con derecho a la participación y con como sujeto con capacidad de participación. Hay dos cosas: el derecho a la participación y la capacidad de participación, el sentirse sujeto capaz de. Y eso se aprende haciéndolo también, no hay un curso sobre la capacitación de posibilidad. Hay que abrir los espacios. Por eso las organizaciones sociales que están trabajando con educación popular están trabajando de un modo muy horizontal, en donde se intenta que todo el mundo participe en las decisiones. Eso no significa que todos estén con el mismo nivel de entrenamiento para la participación. Algunos por razones individuales, por timidez, porque no se sienten capaces de, porque no tienen entrenamiento, pueden no participar. Pero abrirse el espacio tarde o temprano se va produciendo un avance en la capacidad de participación. ¿Por qué digo que va produciendo un avance? Este es el otro tema. Aprender a participar implica un proceso de aprendizaje. Y no nacemos sabiendo participar. Nacemos como animalitos, esa es la verdad. El aprendizaje de la participación es un proceso. Algunos lo pueden tener desde chiquitos, según el ámbito en que se movieron, o los ámbitos en los que se movieron, y otros pueden necesitar hacer este aprendizaje en la vida adulta. Y considerando la escuela de nuestro país, para nosotros pensar que particularmente la participación es significativa, tiene que ver con esto. Por un lado, con la dictadura, pero también con qué es lo que pasó después, también durante las democracias, que especialmente en los 90 se convirtieron en democracia deliberativa. Es decir, la historia de la dictadura que internalizó el miedo. y que además no enseñó a participar. Porque ese es el tema. Son dos cosas, no es solamente el miedo. ¿Cómo aprendo a participar? Si salía a la puerta de mi casa, miraba si antes de salir. Si no tenía dónde participar. Y que si participaba, me quedaba metido en la cabeza. Además, ahí venía enganchado el miedo. O me criticaba mi propio capo sindical, porque no se olvide que la dictadura cortó a los dirigentes sindicales. Entonces, si había algún intento al interior de los sindicatos, lo que se hacía era bajar el nivel de participación. Eran dirigentes cooptados que cooptaban. Entonces, durante la democracia, todos los 90, con fuerte impulso del neoliberalismo, que promovió un gobierno por delegación por todos los medios, no hubo aprendizaje, ni hubo internalización, porque el discurso público es ese que decía yo antes, de nosotros somos gobierno y gobernamos. El pueblo no gobierna sino por medio de sus autoridades, dio lugar a que eso también se internalizara. De todas maneras, sucedió en 2001. Y se produjo la expulsión. ¿Qué es lo que deja como reflexión el 2001? Una de las cosas que hay que pensar con todo lo que pasó ahí es en el tema que antes mencionamos de la organización. Vos dijiste que pueden haber dicho se puede también participar organizadamente de organización. Del 2001 a están acá, mira, los partidos que están haciendo. Después te cuento cómo sigue esto porque tengo una nueva estrategia. Son siete que cuentan como la gran siete. ¿Qué? Esa es la perrita de la foto. De la foto. De la foto esa de que me envió. Ah, está mal. Sí. Agua. Es una perrita. Sí. Una de las cosas que se valoró fue esta cosa tan espontánea de la salida a la calle. Y en relación con esto hay diferentes posiciones acerca de la participación. Hay quienes valoran estas formas de participación separadas de la política, de la participación inorgánica, y hay quienes critican estas formas de participación y señalan que la falta de organización sistemática y la falta de preocupación por realizar una construcción política y dejar todo en las instituciones particulares y tiene establecimiento de relaciones con otros grupos que establecen exactamente el mismo tipo de hacen el mismo tipo de planteo, da lugar al fracaso de estas formas de participación. Es decir, que el hecho de que la participación no sea sistemáticamente, no se convierta en formas organizadas de participación, es un no la habilita como política, ¿no? No es cuestión de habilitar, la palabra no es habilitar, porque sería ilegítimo. Si vos usas la palabra habilitar, ¿es legítimo o no es legítimo? No, dice, algunos plantean que esto hace ineficaz, es un problema de eficacia. Si es eficaz la participación organizada, o si es preferible dejar la libre organización. Y no hay acuerdo. Es decir, algunos plantean que mejor dejar que la población vaya organizándose, pero esto deja las reivindicaciones aisladas. fíjense que los grupos populares que se mueven para afuera de la política terminan armando redes. Pero las reivindicaciones terminan armando redes porque si no se producen estas redes, no hay forma de que esto tenga peso político. Pero tampoco aquellas cosas que no entran sobre la haciendo presión en el campo de lo político, no entran. ¿Por qué la derecha consiguió lo de la última conquista que tuvo después de no salir de la 125? Flor de organización, porque mandaron ideación colectiva sobre los representantes públicos. Entonces, esto, bueno, está en discusión, pero lo que les quiero decir es que ustedes, como para ir redondeando, porque empiezan desde dos minutos a empezar una mentira, no se van a dar cuenta, gracias por la atención. Entonces, acá lo que importa es pensar que si se trata de hacer demandas sociales, las demandas sociales son esto, colectivas. El problema es que si los colectivos son pequeños colectivos que no establecen una red de necesidades con otros, con otros colectivos que tienen necesidades compartidas, esto no alcanza a tener productividad política. Entonces, es necesario, muchas veces es necesario empezar con esto, porque eso permite la organización de las bases, porque cuando no hay este proceso de organización de las bases, termina habiendo finalmente una centralización en donde, si bien se hace un planteo reivindicatorio de necesidades de sectores populares, no se da a los sectores populares la posibilidad de una participación real, sino que también en estos casos se termina actuando por delegación de aquellos que son los iluminados, entre comillas, que representan los intereses de los demás. Y eso da mucho lugar a que no haya entonces construcción de una representación, internalización, una construcción colectiva de una representación de la participación como real e internalización en la práctica de esa representación. Lo cual facilita que si viene otro y lo coopta, termina saliéndose de sus reivindicaciones propias de su propia clase, de su propio grupo, y dejándose como absorber, cooptar por el grupo de poder. Entonces, por eso para nosotros es tan importante el tema de participación. Yo no sé si alguno de ustedes, además de Ana, se encontró con este tema en las instituciones. Sí, yo lo que me acordaba cuando empezamos a hablar es de una